nombre de las círculos, apocreña, teoría de la mente y epifusitia, percibiendo el significado intencional del azar, de los autores de Sophie Fall y colaboradores. Bueno, iniciando con los antecedentes, sería importante definir primero lo que se conoce comúnmente como epifusitia, que, como es bien conocido, es un rasgo de la personalidad en el que predominan las experiencias inusuales, creencias mágicas o supersticiones, interpretación poco usual de los eventos, y puede haber también un comportamiento introvertido. Autores como Clavis han relacionado la esquizotipia con la esquizofrenia, en donde se cree que los rasgos esquizotípicos predisponen a un cuadro psicótico cuando existen factores adversos desencadenantes, ya sean físicos, sociales o ambientales. No obstante, la esquizotipia no siempre suele ser psicopatológica. Hay casos en que los rasgos son asociados también con habilidades humanas alternativas. En algunos casos se pueden llegar a hacer adaptación, ya sea como la creatividad o la originalidad. Giannotti, en 2001, menciona que creyentes en lo paranormal producen un mayor número de asociaciones originales, por ejemplo, hablando de estos mecanismos adaptativos, no necesariamente psicopatológicos de la psicotipia. De acuerdo con Peter, actualmente la psicotipia es ahora ampliamente entendida como multidimensional, en que existe por una parte percepción inusual de las experiencias cognitivas y aunque también puede haber un estilo delirante del pensamiento. Bueno, definiendo lo que es teoría de la mente, fue un concepto que acuñaron Freeman y Burford en 1978 cuando hacían estudios acerca de chimpancés y se trataban como de inferir los estados mentales de sus congéneres. Definieron la teoría de la mente como la habilidad cognitiva de representar estados mentales propios y ajenos. Bueno, es importante, como que aparte de que señala de que es saber qué es como lo que está pensando el otro, esto también les permite como predecir o anticipar la conducta del otro. Fried ha relacionado la teoría de la mente y la esquizofrenia, en el cual menciona que están teóricamente relacionados en un deterioro de la teoría de la mente, sugieren especialmente una sobrementalización, de acuerdo al modelo propuesto por Fried. También se ha realizado, bueno, continuando con esta relación que existe entre teoría de la mente y esquizofrenia, señala, igualmente Fried, que trastornos en la forma del pensamiento hacen que el paciente infiera en una forma equivocada que su interlocutor comparte con él un conocimiento común, es decir, que sabe lo que el paciente sabe. Brunner señala que una serie de síntomas de la esquizofrenia puede explicarse en términos de deterioro de teoría de la mente. Recientes estudios han encontrado evidencia de déficit en teoría de la mente en personas con esquizofrenia. Russell ha sugerido que algunos síntomas de la esquizofrenia, principalmente las ideas paranoides, pueden estar asociados con una tendencia a mostrar sobrementalización, es decir, de reducción de estados mentales cuando ninguno se sugirió, cuando no hay como ningún motivo para pensar acerca del otro, no hay ninguna interconexión. Bueno, Blago conceptualiza la apocreña como la percepción de las conexiones o el significado de los conocimientos no vinculados. Podría subyacer algunas de las experiencias inusuales comunes a la psicosis. Blackwood, en 2003, realizó un estudio acerca de la detección de contingencias intencionales en animaciones simples en pacientes con delirios de persecución. Se trató de una prueba animada de contingencia en la que se les mostraron breves películas con secuencias contingentes o ajenas. Es decir, se les mostraron películas en las cuales unas sí guardaban una relación una con otra y las otras no guardaban ninguna relación, estaban desvinculadas. Y encontró que los pacientes con delirios de persecución evaluaban la relación igual en ambas condiciones. Es decir, encontraban como una falsa vinculación o una vinculación cuando esta no existía, ¿no? Esto es importante porque también, bueno, en el artículo del día de hoy se realizó una prueba parecida, ¿no? Para evaluar la apocreña. Bueno, de acuerdo a Russell, de la relación de apocreña y esquizotipia, sugiere que hay un exceso de distribución de contingencia, por lo cual esto justifica que hay una necesidad de investigar acerca de apocreña y sobrementalización en pacientes psicóticos y personas sanas que tienen esquizotipia, no únicamente en pacientes psicóticos, sino también estudiar cómo esta forma del paciente, del pensamiento en población general. De acuerdo con Brugger, existe evidencia considerable de que los elevados esquizotípicos y los creyentes en fenómenos paranormales muestran una mayor tendencia para ver patrones en las configuraciones al azar y perciben el significado en los eventos coincidentes. Es decir, cuando no hay como ninguna relación entre diferentes hechos, ellos establecen fácilmente una relación que no existe. De acuerdo a un estudio que hizo Langdon en 2001, midió la perspectiva visual teniendo en esquizofrenia evidencia de una estimulación basada en una fuente de neutralización en estudios normales. Ahí, en este estudio, encontró evidencia para asociación de esquizofrenia y un pobre rendimiento en condiciones de teoría de la mente en una prueba de imagen secuencia. Aunque menciona que los resultados fueron inconsistentes con respecto a los factores que asociaron esquizofrenia con teoría de la mente, lo cual justifica como seguir realizando estudios para relacionar esquizofrenia con déficit de la teoría de la mente, especialmente la sobrementalización. Respecto, bueno, a otro estudio que se hizo de funcionamiento social cognitivo y características esquizotípicas, reportaron una mayor puntuación en una medida característica de la esquizotípica, que fue la ideación mágica. Otro estudio de atribución de los estados mentales en otros pacientes esquizofrénicos está asociado con pobres resultados de teoría de la mente en la prueba de intención de carácter. Respecto a la relación que guarda teoría de la mente y su relación con la esquizofrenia, el TICOP evaluó la mentalización utilizando pruebas de historia desarrolladas previamente por Fletcher y encontró pobres resultados en la condición de teoría de la mente, aunque no se hicieron con un total de esquizofrenia. Ya entrando directamente al artículo, que es la esquizofrenia, teoría de la mente y esquizofrenia, percibiendo un significado intencional en el azar de Sofifal y colaboradores. Bueno, el objetivo de este estudio fue comparar en pacientes sanos con altos y bajos niveles de esquizofrenia el desempeño en tareas que evaluaran teoría de la mente y esquizofrenia. De acuerdo a lo que proponía Freud, se predijo que los individuos con una puntuación elevada en esquizofrenia e ideación elegante tendrían que mostrar los resultados más pobres en las pruebas de triángulos, de historia y contingencia, así como en condiciones de teoría de la mente. De acuerdo a lo propuesto por Gruber, se espera que la elevada esquizofrenia y la ideación delirante puedan predecir un mayor índice de apofenia. Una tendencia, es decir, una tendencia de ver las conexiones entre los movimientos no contingentes o estados no relacionados. Igualmente, bueno, se espera que cuando existe alta esquizofrenia e ideas delirantes, se asocian con un exceso de mentalización. Bueno, inicialmente se tuvo una población de 93 pacientes reclutados de la población general, a los cuales inicialmente se les aplicó la escala de la mentira, de la ISG, es esto con el objetivo de ver si no estaban mintiendo. Al realizar esta escala se excluyeron a 5 pacientes, los cuales tuvieron una desviación mayor por encima de una desviación estándar de la media, de acuerdo a su edad y sexo, quedando un total de 88 pacientes. A estos 88 pacientes se les aplicó el STA, que es la escala para ver rasgos esquizotípicos, y fueron divididos en 3 subgrupos, de acuerdo a la intensidad de los síntomas esquizotípicos, en elevado, con una N de 20, en bajo, con una N de 16, e intermedio, con una N de 27. De esta muestra, 25 sujetos fueron excluidos con el nivel de esquizotipia intermedio, esto con la finalidad de que quedaran las N parejas entre cada subgrupo, y dos sujetos más fueron excluidos, ya que presentaron dificultades técnicas al recabar la información, quedando una muestra final de 61 pacientes. Bueno, los criterios de inclusión fueron edad en el rango de 18 a 50 años, inglés como primer idioma, y que no tuvieran historia de enfermedad mental diagnosticada o traumatismo craneoencefálico. Material inerte. Respecto a las escalas, la escala está, que es una escala del cuestionario de rasgos esquizotípicos. Esta es una escala, bueno, es una subescala del STQ, que es una escala más amplia también para ver rasgos de personalidad en población clínica. Aunque los autores tomaron esta escala para población general, mencionan que ya también se había validado previamente en escala en población general. Se trata de un cuestionario de 37 preguntas, en el cual, bueno, estas cumplen criterios del DSM-3 para esquizofrenia, y la dividen en 3 factores, que son pensamiento mágico, experiencias perceptivas inusuales, e ideación paranoia y desconfianza. Bueno, entonces la otra escala que mencionaba, que es la escala de la mentira, en la cual, bueno, vimos que se excluyeron a 5 pacientes, los que tenían más de una desviación externa por encima de la media de población. También está el inventario de edición delirante, CD21, que se utilizó, que es un cuestionario para ver ideación delirante, diseñado para población normal. Se utilizaron también dos escalas de control. La primera fue la WASAR, que es básicamente una escala para ver la inteligencia general, que tiene una conectividad con la escala de inteligencia de Gershack para adultos, y se refiere que los participantes lean en voz alta 50 palabras que tienen traducciones atípicas de grafemas y fonemas, y permite la predicción eficaz de la escala del total de CI y de sus componentes, teniendo en cuenta la edad y datos demográficos, el CI verbal y el rendimiento BIQ y CIQ. La otra escala control fue el Kelvin Test, que es para medir la función del dominio verbal. En esta escala consta de dos partes. En la primera se pide, se dan 15 oraciones, se les da en voz alta por el examinador, y se les pide a los participantes que proporcionen una palabra para completar la oración. En la segunda parte se les pide una palabra que no encajara a 15 oraciones dadas. Se utilizó un cronómetro para registrar las latencias de respuesta. Bueno, pasando ya a las tareas con las que se evaluó apofenia y sobrementalización, se utilizaron fundamentalmente tres pruebas. La primera fue la prueba de triángulo, la prueba de contingencia y una versión modificada de la prueba de historia. Y traté como de esquematizar más y simplificar lo que proponen las historias. La primera fue la prueba de contingencia. En esta, bueno, siempre se les mostraba una serie de animaciones a los pacientes, en las cuales en todas había un móvil inicial, el cual siempre se movía a la misma velocidad y a la misma trayectoria, y había otro móvil reactivo, el cual era el que variaba el movimiento. En la primera prueba, que se llama el contingente animado, el móvil reactivo rota y parece voltear a ver al móvil inicial cuando pasa la brecha. Aquí, bueno, lo que tratan de demostrar es que sí hay una interacción directa entre ambos móviles. La segunda prueba de contingencia es el contingente no animado. Aquí el móvil inicial está fuera de la vista del móvil reactivo cuando esto se mueve. Aquí lo importante es que finalmente los objetos no están interactuando ni guardan ninguna relación el uno con el otro, lo cual, bueno, no están en contacto. La tercera prueba de contingencia fue el contingente inanimado, en el cual el móvil inicial choca con el reactivo que parece ser lanzado y puesto en marcha. Bueno, aquí también es como evidente que sí hay una relación muy clara entre ambos objetos. La última prueba de contingencia fue el contingente no inanimado, en el cual el móvil inicial se mueve por la pantalla, pasando por el reactivo que permanece fijo. Aquí también, bueno, no hay una interacción directa entre ambos móviles, ¿no? El reactivo está como en una posición neutra del inicial. La segunda tarea fue la prueba de historias. Aquí está constó de 16 historias, en las cuales 8 historias fueron acerca de teoría de la mente, en las cuales los personajes describían escenarios de, acá hay un error, es doble sentido, no doble delirio, mentiras, blancas y persuasión, y los participantes debían inferir en el estado mental de un personaje de la historia. Las otras 8 historias se les denominó historias físicas, en las cuales la respuesta correcta solo requiere una inferencia acerca de la personalidad física en lugar de mentalización. En estas 8 historias, bueno, se trataba de 8 historias aleatorias con una serie de eventos no vinculados, es decir, había una serie como de personajes en los cuales no interactuaban los unos con el otro, siempre permanecían como en una situación neutra. La tercera tarea fue la prueba de triángulos, lo cual se componía de 12 cuerpos en los cuales existía un triángulo grande, rojo grande y un triángulo pequeño azul, los cuales se movían alrededor de la pantalla. En la primera prueba de triángulos se le denominó animación metadirigida, incluye un triángulo que responde al comportamiento del otro. Es decir, bueno, aquí se ve también claramente que los cuadros están, que los triángulos interactúan uno con el otro, incluso si quieren, como del artículo, que es como si bailaran o como si se pelearan. La segunda prueba fue las secuencias de teoría de la mente, en las cuales muestra la reacción de un triángulo al estado mental del otro. Bueno, aquí más bien lo que trataron como de explicar es como, por ejemplo, un triángulo tratará de persuadir, de dejar pasar al otro, y el otro de alguna forma como supiera lo que está pensando. Es como que un triángulo avanza y el otro se quita para dejarlo pasar. En las animaciones al azar, el propósito de los triángulos es moverse y no interactuar unos con otros. Es decir, aquí los triángulos se mueven alrededor de la pantalla, pero no guardan ninguna relación de movimiento el uno con el otro. Simplemente al azar, sin ninguna vinculación. Pasando ya a los resultados, concerniente al STA y al PD21, la puntuación media del STA fue de 17. En base a esto, la muestra se dividió en dos grupos. Una con un bajo STA con 30 sujetos y la otra con un alto STA con 31 sujetos. Las puntuaciones media del PD21 fue 65 Y igual de la misma manera, en base a esto, se dividió en dos grupos. Una con 30 sujetos con un alto puntaje del PD21 y la otra con 31 sujetos con un bajo puntaje. Concerniente a los resultados de teoría de la mente en la tarea de historia, al evaluar los grupos de alto y bajo STAR, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, en el desempeño de cada tipo de historia, en la interacción de grupo, tipo de historia, y no hubo un efecto significativo del IQ. Los resultados de la teoría de la mente en la tarea de historia, al evaluar las diferencias entre los grupos del PDI 21, sí se encontró un efecto significativo del tipo de historia con una P menor de 0.001, en el cual fue una interacción significativa en el grupo tipo de historia con una P de 0.030, que fue debido al desempeño menor del grupo con bajo PDI. El grupo alto de PDI, es decir, con ideación delirante, realizó similarmente ambos tipos de historia. En la tarea de triángulos de teoría de la mente, al evaluar los grupos de alto y bajo STAR, reveló un efecto significativo entre los grupos, con una P de 0.045, es decir, comparando los grupos de alto y bajo STAR, los que tenían como altos estereotípicos y bajos estereotípicos. Observó un peor desempeño de la prueba como un todo para elevado STAR, es decir, con síntomas estereotípicos, comparados con bajos estereotípicos. No hubo un efecto significativo entre los tipos de triángulos ni entre la interacción grupo-tipo de triángulos. Bueno, deterioradamente la teoría de triángulos, al evaluar las diferencias entre los grupos de PDI, ideación delirante, se encontró un efecto significativo del tipo de triángulo, con una P menor de 0.001. Esto señala que los participantes se desenvuelven mejor en la condición física que en la condición de teoría de la mente. Respecto a la apofenia en las tareas de historia, no hubo diferencia significativa en los puntajes de apofenia entre los participantes de alto y bajo PDI, ideación delirante. Tampoco entre los de alto y bajo está nivel de psicotipia y no hubo un efecto significativo del IQ. Respecto a la apofenia y la teoría de triángulos, entre los grupos de alto y baja psicotipia, solo hubo un efecto significativo con una P de 0.01. En el cual los participantes con una alta psicotipia hicieron más conexiones y elaboraciones entre los movimientos de los triángulos al azar que los participantes con un baja psicotipia. La diferencia entre los participantes con alta y baja ideación delirante fue significativa, con una P menor de 0.001, reflejando una mayor apofenia en el grupo con alta ideación delirante. En la prueba de contingencia de la apofenia no se encontraron diferencias significativas en las tareas de contingencia entre los grupos. En los puntajes de sobrementalización, solo el grupo con una alta ideación delirante tuvo significativamente un puntaje mayor de sobrementalización en la tarea de triángulos, con una P de 0.034. Bueno, estas son las tablas que vienen en el artículo, en el cual señalan, comparando los pacientes que tienen una alta psicotipia con los que tienen una baja psicotipia, donde se encontró una diferencia significativa fue en la apofenia, en la prueba de los triángulos, con una P de 0.01. Y en las pruebas control de IBIQ y PIQ, que medían inteligencia y pruebas verbales. No se alcanza a ver aquí la P, pero es de 0.05. Bueno, aquí en la otra tabla, aquí compara a alta ideación delirante con baja ideación delirante, y donde se encontró una diferencia significativa fue en las pruebas de teoría de la mente, las pruebas físicas, con una P entre de esta acá, 0.01, está un poquito desfasado el cuadrado, y en las pruebas de apofenia, en la prueba de triángulos, igual con una P de 0.001. Dentro de las conclusiones, los puntajes de ideación delirante a alto fueron asociados con más sobrementalización. Solo la prueba de triángulos, con mayores puntajes de síntomas esquizotípicos y de ideación delirante, se asociaron con una mayor apofenia. No debe tomarse necesariamente como un proceso patológico la esquizotipia, sino, bueno, incluso se ha mencionado también que puede haber como un mecanismo de adaptación. No se encontró asociación entre esquizotipia general y exceso de mentalización. Se sugiere que el exceso de mentalización puede desempeñar un papel en la formación de delirios y creencias paranormales. La apofenia está relacionada con altos puntajes de ideas delirantes, según lo mostrado en las tablas de alto PDI. Dentro de la discusión, es posible que la tendencia a percibir la conexión sea un efecto pequeño en individuos sanos, no tan importante como se dice en otros estudios que estudian especialmente la esquizofrenia. El aumento de la acufenia en la prueba de triángulos puede referirse a asociación con creatividad verbal, que no necesariamente sea porque establezcan un falso vínculo, sino porque, bueno, se ha demostrado que tienen como más originalidad y creatividad a la hora de su respuesta, y por eso es que salen como más altos los niveles de acufenia. Para futuros estudios, se debe encontrar factores de confusión potenciales, como el estado de ánimo, que, bueno, no, que también pueden influir al momento de contestar las pruebas. Solo en la prueba de triángulos hubo mayores puntajes de esquizotipia y de senilidantes, los cuales se asociaron con una mayor acufenia. Entonces, solamente en la prueba de triángulos fue como la más específica, la más selectiva para ver estas fallas en la acufenia, a diferencia de la prueba de móvil, que salieron prácticamente todas sin diferencias significativas. Existió solo una débil asociación entre la puntuación de eyección delirante y la precisión de pedrelamiento. Es posible que las respuestas dependan parcialmente en parte cognitiva y factores del estado de ánimo. Bueno, fue por esto que hicieron como las escalas control para medir habilidad verbal, para medir inteligencia, para ver que no hubiera como un problema cognitivo que estuviera interfiriendo al momento de contestar las tareas.